Esto es Enciende la Noche. 2 horas con la mejor música de la radio a esta hora. Saludos de Rafa Arboleda. Si justo ahora miras por la ventana y tienes amplia vista, en algunas ventanas podrás ver el reflejo verde de las pantallas de televisión. Se está jugando un derbi en la Copa. Atlético de Madrid, Real Madrid. Pero si miras un poco más arriba, tienes todavía la luna llena, o casi llena. O eso dice la página de internet que yo visito habitualmente para mirar las fases de la luna. Está al 98%. Le damos ese 2% de crédito de benevolencia y la disfrutamos como si fuera llena. Algunas canciones hablarán de la luna y las demás de ti o de mí. Desde la única FM y para todo el planeta, Enciende la Noche. Y me consta que nos oyen en Escocia, California, Manhattan, Italia. Se me olvida algo, pero ya te iré diciendo. Felice, buon alto del sole ed ancora più su. Mentre

magic name. Can I just have one moment dance with you, my love? Al final de la madrugada se esperan heladas. ciudades no queda ni un alma en la calle. Las luces de los escaparates. Las luces de las farolas. No sé cómo traducirlo, pero vuélame hasta la luna. Esa particularidad que tiene el idioma inglés para... Fly me to the moon. Come on, let's go, let's fly. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing, for you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.

welcome the horse's kick to send me back to fight and find the horse. Not yet a time. He says it's all there.

over Bourbon Street. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I'm the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. De la noche en La Única. Si quieres alguna copla o si tienes alguna sugerencia, lo mejor es en el muro de La Única en Facebook. Pero también tenemos un correo: enciende la noche todo seguido @yahoo.com. Te repito: enciende la noche @yahoo.com. Y ahí me cuentas lo que quieras. Teniendo en cuenta que esto de la ciencia ha avanzado una barbaridad, si en vez de pedirme una copla me la mandas, a ser posible en formato MP3, tú no sabes el tiempo y esfuerzo que me ahorras. Y aparte es mucho más fácil que suene al siguiente día o en días sucesivos. ¿Vale? Enciende la noche yahoo.com. Eso para comunicaciones extensas. Para sugerencias breves, comentarios, etcétera, la página de La Única en Facebook. Esto que empieza a sonar suavemente fue una auténtica sorpresa. Un long play que me encontré de rebajas a 20 duros. Hará 20 y tantos años. Puse la aguja sobre el vinilo y sonó esto. Una canción de las primeras horas de la mañana. To the morning. Dan Fogelberg.

quiero, que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbra en el cielo. Se me perdió tu mirada y echando la red al mar, y echando la red al mar, se me perdió tu mirada. Y echando la red al mar, y echando la red al mar, con la corriente se fue, ya y mi marinera, con la corriente se fue, ya que puerto de Galán. La mar de leva por la mar. Que tú Oh, yo no sé a ti, pero a mí desde luego me gustan los músicos, o los grupos, o las músicas. Quiero decir, las chicas que hacen música, por lo que hacen y no por lo que dicen. Últimamente se ha criticado bastante lo que ha dicho Alejandro Sanz sobre la ley Sinde. Creo que hay poca gente que esté de acuerdo con lo que él dijo, más cuando se trata de alguien que además se ha preocupado de que sus impuestos no caigan en beneficio de los españoles, sino, bueno, tampoco sé mucho de las cuentas de Alejandro Sanz. Ahora bien, y siguiendo con lo de tu frialdad, las noches claras pero con el alma oscura, echando de menos y esas cosas, hace uno o dos long plays, porque yo tampoco, bueno, vaya si soy antiguo, hace uno o dos CDs, tenía una copla que me encantó simplemente por la filosofía que tenía. Regálame la silla donde te esperé. Eso de te esperaré. Y te contestan, pues espera sentado. Así que me olvido de lo que dice. Pero me encanta algunas veces lo que canta. Tu amiga, la que dice que adivina futuro por venir, que no decir, sentado del pasillo en una orilla, recuerda ya de mí, regálame la silla, cantada de la esquina, donde te esperé, donde siempre te esperaba amor, yo puedo regalar alguna risa y hacer una canción y un pañuelo de luna, te regalo tiempo para que te lo ponga y una promesa, niña, si te encuentro un día te pienso darle una, todo aquello beso que te merecía por el puente de la esperanza, un clavo cinco para la risa pensando que ha valido la pena. Pasamos momentitos en un flamenquito y vivo rinconcito para enamorarse. La calle del pensamiento me lleva a aquella orilla, no sé si te acuerdas. Regálame la silla que tiene arte. Yo paso por tu puerta casi todos los días. Yo paso y tú decides cuándo asomarte. Volvieron todas, todas menos una que se olvidó de mí, que el pañuelo está llorando y no tiene remedio para que componga, que alguna vez te encuentro por mi cobardía, te pienso darle una, todo aquello beso que te merecía, porque de la esperanza. Pensando que ha valido la pena amarte, pasamos. dedicada a todas aquellas chicas que en nuestra vida hemos amado y no nos hicieron ni puñetero caso. Enciende la noche, la única. Dos horas para olvidarse de todo. Y recordar todavía más. Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida. Y no es nada que han vivido cuando. Y pasa la vida. Y no es nada lo que has vivido cuando. Y pasa la vida. Pasa la vida. Tus ilusiones. Todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños. Todo se olvida. Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar. Yo camino diferente, donde me quiera. Conquistar.

I teléfono. Bueno.

Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Because we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Once I get you up there where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Así es la radio a la antigua usanza. La radio auténticamente casera. Sin grandes edificios. Sin pasillos. Sin moqueta. Sin reuniones con gente de chaqueta y corbata. Te hablo desde casa. Donde me siento mejor que en una oficina o en un estudio. Con la luz baja igual que tú. Dándome tiempo de vez en cuando a mirar por la ventana, buscar la luna o contar estrellas. Mañana más, a partir de las 10. Y cuenta con que es viernes. Así que cuento con que a lo mejor no estás. Pero bueno, ya sabes que se queda grabado y que lo oyes cuando quieres. Por cierto, no es nada difícil descargártelo. En el link que tienes en la página de la Única FM en Facebook, sigues dirección. Ese link que aparece ahí. Y le das a descargar. Y ya lo almacenas tú donde quieras, en el disco duro, en un teléfono, en un MP3. Bueno, que esto se acaba. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Y suerte en el examen que te pongan en las aulas. O en la vida. Más que nada porque hay gente que ha tenido que volver a las aulas. Que descanses. Hasta mañana. home.